siempre que remonta vuelo, un pajarito de color que se siente redondo, coquilla viento, coronita tricolor que hace casi pienso, pienso del corazón, te lo pido, deja bailar. 10 de la mañana, 48 minutos, continuamos en el mañanero, momento de la columna de arte y cultura con nuestro querido amigo y compañero Sebastián Echarri, y hoy con un invitado que es una maravilla, es un lujo, nos encanta, pero preséntelo usted, Charri. Bueno, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, un placer estar por acá. Y tenemos a uno de los artistas más irreverentes, creativos y trabajadores del arte y la cultura de la ciudad de Mar del Plata. Ahí tenés. Alguien que en esta temporada 2016 tiene muchas obras y también conciertos. Hoy ha venido con su guitarra para acompañarnos con algunas canciones. Y que ha sido también una de las personas y a través de su trabajo también sus grupos y sus obras de teatro más nominadas para los premios Estrella de Mar. Estamos hablando del querido Guillermo Giannicola. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Guille. Un gusto. ¿Cómo están? Ay, igualmente. Es un placer. Igualmente, muchas gracias. Bueno, una temporada con mucho trabajo, en donde tenés obras prácticamente casi todos los días. ¿Cómo se prepara todo eso? Bueno, durante el año, digamos. Sí, una temporada con muchos espectáculos. En realidad hay varias reposiciones. Es la segunda temporada de Mar de Troya, que es una obra que estrenamos la temporada pasada. Que es una obra que queremos mucho, es una adaptación de una obra de Shakespeare que se llama Troilo y Crésida, y en la adaptación está ambientada en la actualidad en Mar del Plata, es decir, la obra sucede en la Guerra de Troya y nuestra adaptación sucede en la actualidad en Mar del Plata. Bueno, anoche estuvimos haciendo función de Mar de Troya, que estamos los miércoles con esa obra. La otra reposición es Caminat, que es una obra que estrenamos a fines del 2013 y ganamos el Estrella de Mar el 2014 como mejor espectáculo de teatro marplatense. Es un melodrama con 18 actores. Bueno, esas son las reposiciones. Y además tuvimos este año los estrenos de la Compañía Desastre, que es una compañía que se dedica a los diferentes géneros de la comedia, géneros cómicos, y este es nuestro segundo espectáculo. Eso fue una alegría poder, porque es una época esta en donde es muy difícil con lo que yo crecí y estudié, que era el teatro de grupo, ¿no? Es decir, cuando yo empecé a hacer teatro había un grupo y había como una conciencia como hay en las bandas, ¿no? Bueno, esta es nuestra banda y la banda sigue, hace este disco y después hace otro. Es un poco raro actualmente, ¿no? Generalmente se convoca una obra, se trabaja un elenco en una obra y luego eso se disuelve. Uh-huh. Yo vuelvo a trabajar con los mismos actores y las mismas actrices, pero no con el mismo grupo. En el caso de la Compañía Desastre, está pasando esto, que es nuestro segundo espectáculo. Entonces, eso fue como una doble alegría, ¿no? Poder haber hecho un espectáculo, haber hecho todo el proceso de nuestro primer espectáculo que se llamaba Mesa, terminar, encarar, ensayar un segundo espectáculo. Y estrenarlo y estar ahí, ¿no? Porque me parece que los procesos de grupo son como mucho más ricos, ¿no? Uno va aprendiendo mucho más trabajando con los mismos actores, trabajando con los mismos compañeros y encarando un nuevo proyecto. Uh-huh. Así que, bueno, ese es el proyecto que es Desastre al Cuadrado, que es un espectáculo de un humor blanco, humor mudo, lo llamamos nosotros, porque prácticamente no tiene texto. Es un humor que tiene que ver con esa comicidad de situación en la que solamente con ver lo que le está pasando al tipo se crea ese código con el espectador. Es un espectáculo muy divertido y que yo quiero mucho. Con ellos estamos los viernes a la noche en el Galpón de las Artes. Y luego tengo dos estrenos, que es un díptico, que son dos piezas en italiano falso, que es un idioma que inventamos. Muy riguroso el idioma, porque es un italiano que ninguno sabemos italiano, pero entonces lo que sabemos y lo que no sabemos lo inventamos, digamos, o lo decimos en español. Entonces estas dos piezas en italiano falso, una es Il Periplo, que es una obra que va girando por diferentes espacios. El próximo, estamos los domingos, el próximo domingo estamos en la Casa de Enfrente, pero ya estuvimos en Plataforma 2, en el Club del Teatro, en Nevermind, en Liverpool Bar, en Piano Bar, y después de nuevo en Plataforma 12. Me llamó la atención justamente leyendo las crónicas del Periplo, que es una obra itinerante. Decía que una obra itinerante. Que le habían afanado la idea a los titiriteros de la Edad Media. A los titiriteros y a los artistas. Es una obra itinerante y portátil, digamos, portable, porque nosotros vamos con nuestro sistemita de sonido, que es un equipo de guitarra así chiquito, pero que nos alcanza para hacer eso, y con nuestro sistema de luces, que son tres tachos, pero donde sea vamos, ponemos eso, ponemos a los actores, dos biombos, y está la obra. Entonces nos parecía interesante ese trabajo con el espacio, ¿no? Es una obra que puede ser como hacen los titiriteros, como hacían los artistas del Renacimiento, y de la Edad Media en Europa, que bueno, llegamos acá y hacemos acá nuestro trabajo. Los cómicos de los comediantes de la comedia del arte, por ejemplo, hacían eso. Y nos pareció muy interesante como ese concepto, ¿no? De llegar y de adaptarnos al lugar, qué sé yo, lo hemos hecho en Piano Bar, donde casi no entrábamos porque es un lugar muy reducido, y después en Plataforma 12, que es un espacio más amplio, más teatral si se quiere, y elegimos hacerlo como un poco, bueno, vamos a hacerlo, es casi como trabajar en la calle, digamos, un poquito más guarecido, porque requiere esta obra por los textos y todo eso, por ahí no es tan, digamos, requiere un poco de contención espacial. Pero sí es interesante el experimento de hacer este espectáculo en casi en donde pinte, te diría yo. Armamos un recorrido y vamos haciendo esa obra, que es muy divertida además, y es un juego teatral muy, muy divertido y muy interesante y muy entretenido para los espectadores. Y luego, te digo, la última, creo que es la última, La Vela Dispersione, que es la otra de las dos obras en Italiano Falso, que se hace, es una obra que... Es una obra tuya también. Es una obra mía, sí. Que y se estás hace, nominado para Mejor Dirección para los Premios Estrella sí, de Mar. Y está nominada como Mejor Espectáculo de Teatro Alternativo también. Y se hace en mi casa esa obra, tiene la característica de que esa se hace en no solamente en mi casa, sino que se hace en la casa del autor. O sea, es todo como un juego. Es una obra, como bien dice, el tema de esa obra es que la obra está medio a escribir y el público ya está dentro. Entonces, es ese momento de la escritura en donde el autor está con una crisis creativa que no puede avanzar en la escritura. Bueno, ese es un poco el tema de la obra. Y sucede como en un recorrido por mi casa, por los diferentes espacios, y hay todo como un juego con eso, ¿no? Bueno, creo que nada más. Estoy con Musas también, que son estas chicas, ajá, Natalia Zapata y Marcela Tarifeño, que me convocaron para... Ellas son cantantes y tenían un repertorio y me convocaron para hacer algo mezclando teatro con este concierto que ellas tenían semi-armado. Entonces armamos un espectáculo integral en donde yo hago un personaje... Y ellas cantan y bueno, y todo eso se va juntando, y con Musas vamos a estar el 2 de febrero en la bodeguita del auditorio. Justamente quería remarcar. ¿Cuándo duerme Guillermo? No, la noche. No es tanto. Mirá, el trabajo es el trabajo de hacer funciones en el verano es lo más que yo más disfruto, digamos. Me parece que es como decir, disfruto todo, pero el trabajo donde se pone más laborioso, más arduo, más denso, digamos, que vos decís, oh, viste, que te cansás más, es con los ensayos, claro. Y sobre todo en la última etapa de los ensayos, cuando se viene el estreno, que se te junta, que te tenés que terminar de aprender la letra, que tenés que estar cosiendo los vestuarios, porque digamos, en el teatro independiente somos multifunción, ¿no? Que la gráfica, o sea, todo ese vorágine del último mes de ensayos antes de estrenar, que tenés que agregar ensayos, claro. Por ahí es lo más arduo, digamos, lo que vos me decís, uy, no estás cansado, si alguien me dice no estás cansado ahora, sí, pero en el verano es como, ya estamos haciendo funciones y ya es ir y disfrutar, claro. Digamos, claro. El laburo más grosso es el del proceso de ensayos, que es muy disfrutable también, pero ya te digo, es como que uno llega a un punto que decís, quiero estrenar. Recién, Seba, ahí te mencionaba esta nominación, y vos hablabas de un rubro nuevo, sí, de este año, esto de producción integral marplatense. Y esto de, ¿y cómo te llevas con esto de los rótulos? ¿Sí? Tu teatro es alternativo, tu teatro es, digo, y a la hora de llevar adelante la creación, vos no estás pensando en esos términos, vos creás lo que creás. Tal cual, pero cuando tiene que anotar para la Estrella de Mar, también en ese rubro me anoté yo con esta obra, o sea, decidimos anotarnos en teatro alternativo, porque nos parecía que antes se llamaba Teatro Off, digamos, claro. Lo que se llama. Que si, qué sé yo, que es una obra que se hace en una casa, que tiene como una teatralidad diferente a la teatralidad más instalada, digamos, que es la de ir a un teatro, ver a los actores arriba de un escenario. Porque aquí el público convive con los actores, pasan los actores entre los espectadores, el público se tiene que trasladar, en un momento está parado el público y después lo llevan y se puede sentar, hace un recorrido por el patio de mi casa. Entonces nos parecía como una teatralidad realmente alternativa. Sí, sí. Digo, si hay un rubro, sí, claro, que el rubro más acorde es este. Y la verdad que estoy muy contento de haber salido nominado en ese rubro, que el jurado, porque el jurado después tiene la libertad de decir, no, te vamos a nominar pero en otro rubro, claro. te puede cambiar el jurado, claro. Pero me pareció, estoy muy contento porque el jurado respetó esa propuesta nuestra, es decir, a nosotros nos parece, cuando se anota eso, nos parece que va acá. Y digo, me parece que es más que marplatense. El rubro que me parece raro es teatro marplatense. Teatro marplatense. Como si fuera una especie de especialización. Claro. O sea, como que sí, todo, qué sé yo, viene una obra de Balcarce, suponte, y entra dentro del teatro nacional. Claro. Es decir, el teatro marplatense es único en todo el país, diferente al de Miramar. Sí, sí, en el único lugar donde se hace teatro. Eso me parece hasta más absurdo en todo caso, ¿no? Como una clasificación más rara. Entonces, eso. Y por otro lado, la nueva terna esta de producción integral marplatense, me pareció muy interesante que existiera. Y por otro lado, me sentí muy honrado de haber sido nominado en esto, porque ¿por qué? Porque me parece que está bueno que la palabra producción no se asocie a guita. A guita, exacto. O sea, siempre la palabra, cuando dan el premio a producción, se dan al tipo que puso la plata para más infraestructura, sí, o luces, puso, qué sé yo, un elefante, una obra con 18 piletas, sí, iluminadas, sí, por tachos robotizados. Genial, esa es una faceta de la producción que hay que atender. Pero en realidad la producción teatral no pasa por la guita, y más en el teatro independiente, donde no hay guita. Claro, el teatro independiente es una cooperativa. ¿Y la producción tiene que ver con qué? Con producir contenidos. Uh-huh. Con producir contenidos, es decir, y producir espectáculos, y producir lenguaje también. Porque no es solamente producir espectáculos y sacarlos como chorizos, sino que producir lenguaje teatral quiere decir que, bueno, que cada obra que vos produzcas esté produciendo algo nuevo, algo diferente, algo que se pueda tomar como, ah, mira, acá hay algo, una referencia nueva para que nuestro teatro pueda seguir por este otro lado que hasta ahora nadie había investigado. Entonces, me parece que está buenísima la terna y está buenísimo, me siento muy honrado de haber sido nominado en esto de producción integral, porque tiene que ver con ese tipo de producción inmaterial, digamos, uh-huh, la producción artística, producir un nuevo lenguaje teatral. No es producir una obra y decir, uy, es una más de... Sí. Ah, es una comedia divertida como ya vi 18. Sí. No, es eso, son esas, claro, cositas que quedan, que... Eso, ¿te acordás? ¿Sabes? Digo, me ha pasado ver espectáculos tuyos y demás, es decir, ¿te acordás de una escena, de una frase, de sí, que eso se transforma en código por ahí en un grupo de amigos y demás? Digo, eso totalmente, es mucho más profundo, claro. Producir lenguaje. Uh-huh. Además, producir lenguaje quiere decir permitir un crecimiento, es decir, si vos... qué sé yo, aquí en Mar del Plata hay varios, digamos, se pasa en todos los rubros, en cine, qué sé yo, a partir de tal película que vos viste, todo el cine se modificó, ¿entendés? Qué sé yo, hay películas que son como bisagras, ¿por qué? Porque produjeron un lenguaje nuevo, donde hicieron, bueno, tenemos que a partir de ahora tenemos que empezar a filmar de otro modo, ¿no? Digo, qué sé yo, El Dogma, suponete, uh-huh, digo, para tomar, no una película, pero sí un... Nos pusimos a hablar de cine. No, lo mismo lo podés llevar al teatro o a la música, ¿no? Hay un músico que instaló un lenguaje nuevo y a partir de ahí todo se modificó, Piazzolla, ¿no? Claro, claro. A partir de Piazzolla, ¿qué hizo? Producción de lenguaje, una producción de un lenguaje con los mismos elementos que había, exacto, pero un lenguaje nuevo. Entonces modificó todo lo que vino a posteriori de eso. Entonces me parece interesante porque la producción teatral tiene que ver también con esta cuestión de producción artística. Y me parece que el arte en general lo que tiene que hacer no es repetir, ¿entendés? No es sacar en serie, que esos son los mecanismos digamos, que copiamos de la fábrica Ford para el arte, es decir, produzcamos, es toda plata, viste, si uno lo ve con esa cabeza, mirá, Piazzolla da plata, hagamos cosas con Piazzolla. Entonces ahí empieza la maquinita a sacar como chorizos y termina no dando nada porque son todas copias de eso. Claro, hasta que aparece un tipo nuevo que es un hippie generalmente, o un tipo que dice, no, y loco, pero de repente sale con algo, un loco, ¿no? Un tipo que hace algo fuera de la norma, y eso fuera de la norma sorprende, y luego el sistema lo vuelve corta, norma de nuevo, y es esa maquinita que hay que ir rompiendo todo el tiempo. Claro, me parece que la tarea del artista es todo el tiempo ir saliéndose de esa norma nueva instalada, ¿no? Es la idea de evitar el arte como mercancía. Totalmente, ¿no? Claro. Fíjate que estuvimos hablando 15 minutos con Guille Giannicola. Yo solo hablé. No, es buenísimo lindo, escucharte y saber de tus pensamientos. Y todavía ni siquiera mencionamos a la banda de Los Ausentes, que es un proyecto musical, teatral, que tiene Guillermo y que con el cual está trabajando desde hace ya mucho tiempo. Y hoy tiene la guitarra por aquí, la verdad que es un desperdicio que se vaya sin cantarnos alguna canción. La Notebook, que Guillermo Giannicola. Que es un poquito, es una notebook un poco antigua, si se quiere. Bueno, puedo aprovechar para, ya que están acá entrando los músicos de la banda, Sergio, Mike y Pita, y armando los instrumentos y todo eso. Bueno, no sé, hagamos algún tema. Bueno, dicen que sí, los músicos. Dicen que sí. Bueno, vamos a hacer este, que es como una especie de éxito que tenemos. Esta canción se llama Aquel diván de Pirán. Uh-huh. Y plantea una hipótesis acerca de por qué el psicoanálisis tuvo tanto éxito en Capital Federal y no así en la provincia de Buenos Aires. ¡Qué bueno! En donde tuvieron éxito otro tipo de terapias. Y dice más o menos así. ¿Están listos, muchachos? Sí. Bueno, van a ver que tanto Sergio en la batería como Mike en los teclados y Pita en el bajo eléctrico tienen un toque, tocan con mucho matiz ellos, tocan muy sutil, a veces casi de un modo imperceptible, ¿no? Dice así, Aquel diván de Pirán. En San Borombón, provincia de Buenos Aires, hay un bodegón que se llama Bora Bora y tiene más de 200 capas de pintura en las paredes y en Pirán. Siempre en la misma provincia hay un diván de psicoanalista que nunca jamás de lo jamás se usó. Ni por el hermano de un Nobel terapeuta lacaniano, un paciente católico y romano, ni utilizando Gestalt, Jung o Freud, ni con Deepak Chopra, con Paulo Coelho, con alguna otra terapia alternativa, por ejemplo, con las flores de Bach. Y en Carlos Tejedor, en la casa de un sencillo apicultor, parece ser que hay un flotador de inodoro que nunca falló y anda perfecto. Y en Luján, por si esto fuera poco, hay un desván donde un día un tapicero tapizó aquel diván de Pirán, que nunca fue usado jamás por ningún psicoanalizado, ni por un estresado, un maltratado, un fóbico social o autista o TOC, ni haciendo psicodrama, ni eventualmente usado como cama, ni para resolver un crucigrama en forma horizontal. Se dice que en Tandil un tipo ya ha juntado más de 1538 macetitas con plantas de perejil, todas de diferentes verdes y en azul. Un muchacho que es fan de Jethro Tull conoce aquella historia del diván que está en Pirán, que no fue usado para tratar una psicosis desatada o una neurosis generalizada, ni para recomendar leer Free Play, ni se habló de Castaneda, de Lobus Caglia o la novela Seda, de tus zonas erróneas o de runas, ni de la carta astral. Y en Temperley, dentro del marco que impone la ley, un tipo se proclama como rey y dicta sus leyes de mentira como un juego, claro está. Y con madera de claro meco, él mismo fabricó aquel diván que jamás se usó. Ni en aromaterapia, ni para hablar de la risoterapia, ni de pachadans o la pachamama, del tai chi chuan, de hoyo, del I Ching, de los vegetarianos, tampoco de los médicos cubanos, y menos de la imposición de manos, del yoga, del tarot y del agre, del reiki, los chamanes, sistemas y terapias familiares, pirámides y máscaras rituales, de Eric Fromm y de Raúl Portal, del Guru Maharashi, de Lennon y de la canción Imagine, de los holísticos y el mano santa, de Woody Allen y el gauchito Gil, ni de héroes interiores, de Zaratustra o platos voladores, ni curanderos ni curas sanadores, ni de Borocotó. Bravo. Qué bueno, muy buena. Muchas gracias. Qué bueno. Muy bueno. Qué bueno. Bueno, la cultura de los lugares, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí hay una diferencia entre la provincia y la capital. Mucha data ahí tirada, Guille, ¿eh? Sí, muy bien. Impresionante. Bueno, ¿esta semana cómo viene? Esta semana la programación bueno, hoy tenemos la vela Dispersione, que ya está casi, que es la obra que se hace en mi casa, que ya está casi agotada, porque casi las localidades agotadas, porque entra poquita gente, digamos, entran 22 espectadores por función. Hacemos dos funciones todos los jueves, la primera ya está con localidades agotadas y quedan algunas poquitas para la segunda función, que es hoy a las 22:30. Pueden comunicarse para solicitar reservas al 476-4111. ¿476? 4111. Muy fácil. Parece de Norbert de Boa. 476-4111. Bien. Es muy fácil. Bueno, esta noche y después en esta semana tenemos... Mañana viernes estamos a la con el sistema de entrada libre y cooperación solidaria... en el Galpón de las Artes a las 22:30 con Desastre al Cuadrado, que es este espectáculo de humor blanco, humor mudo, que interpretan estos grandes 7 comediantes. Luego el sábado estamos a las 21 horas con Caminat en La Bancaria. El domingo a las 22 horas en la casa de enfrente con Il Periplo a la Gorra también. Lo que me llama la atención es la cantidad de espacios en donde actuás en esta temporada. Y ya has recorrido prácticamente toda Mar del Plata. Sí, está buenísimo. Sí, sí. ¿No hay lugar en donde vos no te sientas cómodo? No, me parece pensar todo lo contrario. Digo, esto de habitual, de las puertas abiertas en todos los lugares. Claro. Y esto de, me parece que es importante para cualquier lugar contar con un espectáculo de Guillermo. Digo, es así. Sí. Está buenísimo. Un poco se va dando, viste, el armado de la grilla, de los espacios y todo eso, pero... Yo vengo trabajando hace bastante ya y, digamos, tengo generalmente las puertas abiertas en todos lados y en todos los espacios les interesa también que haya alguna obra mía, así que hay muy buena relación y muy buena onda con todos los teatros y las salas, así que en ese sentido, buenísimo. Uh-huh. ¿Me estarán dispuestos los muchachos a una más para despedirnos? Dale, vamos a ver. Asienten con la cabeza los músicos. Hay uno que no está. Alguno que tengan en dedos diciendo, tiene que ser, porque viste sola. Por ahí dejamos de ensayar un tiempo y vamos a hacer una que... Espérate, mirá, dame un segundo que la notebook anda lenta. se cuelga un poquito. Poco la notebook. Estaba por acá. Vamos a hacer esta, mira que nos encontramos con una. Bueno, esta canción es de una ópera rock inédita que tenemos nosotros, que se como el 96% de nuestra producción es inédita. La ópera rock se iba a llamar Las Preguntas, y esta canción se llama ¿Cuánto? Y con esto, nos despedimos, aprovechamos para agradecerle en primer lugar, bueno, a Seba y a Guille, un placer tenerte, igualmente. Guillermo, es maravilloso, muchísimas gustazo, gracias Guille. Por todo tu arte, Guillermo Giannicola, con todo su arte a cuesta, se vino hoy para deleitarnos un ratito en el Mañanero, y nos despedimos escuchando a la banda de Los Ausentes haciendo ¿Cuánto? Seba, gracias. Gracias. Gracias. ¿Cuánto durará un corte de pelo? ¿Cuánto dura un viaje en tren? ¿Cuánto duran todos mis desvelos? ¿Cuánto el apetencen ven? ¿Cuánto duran las peras maduras? ¿Cuánto durará el jabón? ¿Cuánto dura una lastimadura? ¿Cuánto durará el jarrón? ¿Cuánto dura un delantal planchado? ¿Cuánto durará Raúl? ¿Cuánto dura un sapo eviscerado? ¿Cuánto dura un abedul? ¿Cuánto dura una pareja estable? ¿Cuánto dura un calderón? ¿Cuánto dura un subus masticable? ¿Cuánto un sartén de teflón? ¿Cuánto durará el pan en el freezer? ¿Cuánto durará tu amor? ¿Cuánto durará la Vía Láctea? ¿Cuánto dura un dictador? ¿Cuánto dura el nylon en la playa? ¿Cuánto dura una emoción? ¿Cuánto duraré cuando te vayas? ¿Cuánto dura mi ilusión? ¿Cuánto durará el bloqueo a Cuba? ¿Cuánto dura un santiamén? ¿Cuánto dura lo que no se cura? ¿Cuánto durará la miel? ¿Cuánto durará la cerradura? ¿Cuánto dura esta canción? ¿Cuánto durará mi dentadura? ¿Cuánto la abeja en la flor?